Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, qué gusto estar en este nuevo año con ustedes, con el sincero deseo, como siempre, de que todo lo propuesto para este 2016 se cumpla en la medida de lo posible. Estamos seguros que ustedes, nuestra audiencia permanente, continuarán con esta nuestra programación, su programación. De corazón les decimos felicidades, amigos. Este es el espacio de Diversas Voces, y la música para esta mañana es de José Feliciano y Tania Libertad. Si hablamos, por ejemplo, de José Feliciano, su nombre original es José Montserrat Feliciano García. Él nació en Puerto Rico el 10 de septiembre de 1945, más conocido como José Feliciano. Es un cantante, músico y compositor puertorriqueño considerado el primer latino en introducir al mercado de la música en inglés, abriendo las puertas a otros artistas, permaneciendo vigente durante 5 décadas e influenciando la música popular por más de 2 generaciones. Tania Libertad de Sousa Zúñiga, ella nació en Chiclayo, en Perú, conocida artísticamente como Tania Libertad, es una cantante peruana nacionalizada mexicana que reside en México, es integrante de la World Music y ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical, con más de 50 años de trayectoria, 44 producciones discográficas y más de 10 millones de copias vendidas a nivel mundial. Tania Libertad ha sido considerada una de las mejores cantantes latinoamericanas. Bienvenidos a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. ¿Cómo se mide la vida? La vida no se mide anotando puntos, como en un juego. La vida no se mide por el número de amigos que tienes ni por cómo te aceptan los otros. No se mide según los planes que tienes para el fin de semana o por si te quedas en casa solo. No se mide según con quién sales, con quién solías salir, ni por el número de personas con quienes has salido, ni por si no has salido nunca con nadie. No se mide por las personas que has besado, no se mide por la fama de tu familia, por el dinero que tienes, por la marca de coche que manejas, ni por el lugar donde estudias o trabajas. No se mide ni por lo guapo ni por lo feo que eres, por la marca de ropa que llevas, ni por los zapatos, ni por el tipo de música que te gusta. La vida simplemente no es nada de eso. La vida se mide según a quién amas y según a quién dañas. Se mide según la felicidad o la tristeza que proporcionas a otros. Se mide por los compromisos que cumples y las confianzas que traicionas. Se trata de la amistad, la cual puede usarse como algo sagrado o como un arma. Se trata de lo que se dice y lo que se hace, y lo que se quiere decir o hacer, sea dañino o benéfico. Se trata de los juicios que formulas, porque las fórmulas y a quién o contra quién la comentas, se trata de a quién no le haces caso o ignoras adrede. Se trata de los celos, del miedo, de la ignorancia y de la venganza. Se trata del amor, el respeto o el odio que llevas dentro de ti, de cómo la cultivas, de cómo la riegas, pero por la mayor parte se trata de si usas la vida para alimentar el corazón de otros. Tú y solo tú escoges la manera en que vas a afectar a otros, y esas decisiones son de las que se trata la vida. Hacer un amigo es una gracia, tener un amigo es un don, conservar un amigo es una virtud, ser un amigo es un honor y un privilegio. Thank you. traigo desde mi tierra. Le canto al amor, es fuego el canto en mis venas. Y así andaré por los caminos, hermano. Y así cantaré, poniendo el alma en mis manos. Americano, yo soy americano. Americano, americano, con el puro sentimiento. Voy cantando como el viento a mi gente, la que siento. Y así, y así, y así es él. Yo soy americano, americano, americano. Almas gemelas, usar la amistad y apaciguar nuestras penas. No me importa el color y no me importa el idioma. De un canto de amor todos perciben su aroma. Americano, americano, americano, americano. Hoy te abrazo, fiel amigo, ante Dios, mi buen testigo. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Es realmente el desayuno la comida más importante del día? Que el desayuno es la comida más importante del día es una frase que hemos escuchado desde que tenemos uso de razón, ¿sí o no? ¿Es buena para ti? ¿Para tu metabolismo? ¿Hace que no comas a deshoras y te mantiene en forma? Lo sabemos de memoria. Pero algunos científicos creen que eso es un mito y que no se convertirá en verdad por mucho que lo repitamos. Entonces, ¿por qué debiera importarnos el desayuno? Los estudios muestran que saltarse el desayuno es algo más común entre gente con sobrepeso u obesidad. Pero esta puede ser una trampa peligrosa. Cuando aumenta la venta de helados, también aumenta el número de gente con quemaduras solares. ¿Eso significa que el helado causa insolación? Esta asociación puede significar algo sobre el desayuno, o quizás sobre el tipo de gente que lo consume más activa, con mejores hábitos alimenticios y una vida más sana. Más allá de defender que el desayuno es parte de un estilo de vida saludable, un informe del Observatorio Nacional de Obesidad de Reino Unido concluyó que no es claro si hay una relación causal con el índice de masa corporal o si el desayuno es simplemente uno de los muchos factores que contribuyen a un peso saludable. Los pocos estudios clínicos que existen que alteraron los hábitos alimenticios de las personas muestran que no hay impacto en las medidas anatómicas. El más grande, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, le pidió a 300 personas con sobrepeso u obesas saltarse el desayuno por 4 meses. No hubo ninguna diferencia en la cantidad de kilos perdidos, dice David Allison, a cargo del estudio de la Universidad de Alabama. Respecto del peso, al menos en adultos, parece que apunta a que lo del desayuno es un mito. Según el profesor, la gente que se salta el desayuno probablemente solo trata de controlar su propio peso. Y uno de los peligros para quienes están acostumbrados a no tomarlo y comienzan a hacerlo es que pueden derivar en subir de peso si no comen menos el resto del día. Entonces, ¿están los gobiernos equivocados al incentivar la ingesta de desayuno? Si están recomendando para controlar el peso, entonces, en este punto no es una recomendación justificada, asegura Allison. Allison Teston pertenece a una de las muchas instituciones a nivel mundial que dice que el desayuno es algo bueno. Y apunta a un estudio que muestra que la gente que se salta el desayuno tiende a tener más peso, lo que ya sabemos es una asociación, no una causalidad. Pero Ted Stone, nutricionista jefe de Public Health England, está de acuerdo en que la evidencia no es para nada concluyente respecto de tomar desayuno. Sin embargo, dice que es la comida más fácil de consumir de manera correcta durante el día y que saltársela inevitablemente conlleva al riesgo de estar comiendo, entre comidas, algo poco saludable, lo que a su vez deriva en una lucha constante para lograr el equilibrio de nutrientes necesario al no comenzar bien el día. Es una comida fácil para mantener una alimentación saludable para controlar el resto del día. ¿Qué es un desayuno saludable? No existe el desayuno perfecto, pero Ted Stone recomienda pensar en fibra todas las mañanas. No estamos consumiendo en promedio la cantidad de fibra suficiente en nuestra dieta y es fácil incorporarla en el desayuno. Comer avena es barato y rico, dice. Así como la avena, un desayuno rico en fibras incluye fruta, tostada, integrales y cereales. Pero algunos de los cereales altos en fibra pueden contener sal o azúcar para volverlos más sabrosos. Es muy difícil, creo que los cereales del desayuno son muy engañadores. Asegura que es necesario revisar las etiquetas ya que algunos tienen menos azúcar adherida y que la fruta fresca o seca los puede hacer más agradables al paladar. Yo insto a las personas a comer un pedazo de fruta con el desayuno. Es mucho mejor la fruta que el jugo ya que contiene fibra, dicen los especialistas. Y es combustible para el cerebro, además. Otro de los grandes argumentos a favor del desayuno es que mejora el rendimiento de los niños en el colegio. Un estudio realizado por la Universidad de Cardiff, publicado en el 2015, fue la última asociación entre un desayuno saludable y el rendimiento en la sala de clases. Pero estos reportes están bajo la misma lupa de los que se encuentran con un vínculo entre desayuno y peso. Parece bastante plausible desaltarse el desayuno cuando niño sea una muestra de un pobre ambiente familiar, con una familia incapaz de proveer el desayuno adecuado para el niño, que es probablemente la razón de por qué el niño no rinde bien en el colegio, asegura David Rogers, profesor de la Universidad de Bristol. Y entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? Si estás acostumbrado a tomar desayuno, creo que deberías transformarlo en tu comida más saludable del día. Pero si eres de quienes se lo usan saltado toda la vida, no te voy a decir que debieras tomar desayuno, pero te voy a alentar a pensar sobre este tema. Harrison sugiere, en cambio, que la gente preocupada por su peso debiera hacer ambas cosas, tomar y saltarse el desayuno para ver qué es lo mejor para ellos. Lo que sí es seguro es que en cualquiera de los dos casos no deben engullir un pan con salchicha a las 11 de la mañana. Fantasmas en la noche de trasluz, que oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, es la razón para soñar y amar. Yo, que he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. El verso aquel que no podemos recordar, que ni te puedo sujetar. A partir de finales de marzo del 2016 estará oficialmente prohibido en Francia que los supermercados den bolsas plásticas de un solo y único uso a sus clientes. Esta iniciativa debía entrar oficialmente en vigor este 1 de enero, pero la burocracia europea alargado este proceso. Ante este cambio de conducta, varios ciudadanos ya están preparados a vivir esta transición que ya se ha llevado a cabo en varias ciudades y países como en Chile. ¿De qué se trata este informe? Lo escuchemos en Radio Francia. Se trata de reemplazar las bolsas plásticas que se usan una sola vez y que provocan una contaminación terrible en los océanos y a que destruyen las especies más frágiles por asfixia. Se trata de reemplazarlas por bolsas biodegradables o que se puedan agregar al abono hecho en casa. Esto va a permitir la creación de empleos en las filiales ecológicas de producción de bolsas y esta medida no impide que los supermercados o que los comerciantes den bolsas reutilizables. Según el Royal, ministra de Ecología francesa, así anunciaba en julio del 2015 que la Asamblea acababa de aprobar una nueva ley que prohibirá a los supermercados distribuir a sus clientes bolsas plásticas de un solo uso, es decir, esas bolsitas muy delgadas que terminan muchas veces en el hocico de una tortuga o de un pez. La normativa debía entrar en vigor este 1 de enero del 2016, pero para evitar problemas con la Unión Europea y con los lobbies de fabricación de empaques, el gobierno postergará la firma del decreto hasta al menos finales de marzo. Sin embargo, muchos ciudadanos y los supermercados ya están listos para este cambio de hábito. Alazán, ciudadano parisino. Tenemos la mala costumbre de acumularlas y luego botarlas. Pienso que si las usamos tan poco y tarda tanto tiempo en degradarse en la naturaleza, lógicamente deberíamos prohibir todas las bolsas. Entre tanto, voy a cambiar fácilmente de hábito porque hay otras maneras de transportar nuestras compras. Podemos usar bolsas plásticas sólidas de uso múltiple, podemos tener siempre en el auto bolsas de tela que saquemos cada vez que las necesitemos, o simplemente bolsas de papel. No creo que sea un problema para los ciudadanos, hay simplemente que acostumbrarse y estar conscientes del daño que hace el plástico a la naturaleza. Tiene que ser una exigencia para todos. Efectivamente, mucho antes de que se mencionara esta ley, ya la mayoría de los supermercados se habían comprometido a reducir su distribución de bolsas plásticas para incitar al consumidor a buscar alternativas. Asimismo, muchas tiendas cobran ya unos centavos obligando a los compradores a traer sus propias bolsas de tela. Y es que una bolsa plástica tarda de 100 a 500 años en desaparecer. Son distribuidas cada año en Francia unas 5.000 millones de bolsas que dan en las cajas y otras 12.000 millones en las que transportamos frutas y verduras. En promedio son utilizadas solamente 20 minutos. Al tanto de estas cifras, Alain, que vive en el norte de Francia, trata de evitar estos plásticos. Lo motiva, de hecho, lo que sucedió en su país de origen, Gabón, en el centro de África. Desde el 2010, el gobierno prohibió la venta y la importación de cualquier bolsa plástica no biodegradable. Al principio fue complicado, pero hoy los supermercados proponen bolsas biodegradables que al inicio del cambio había que pagar y salía algo caro. Hoy se ha generalizado tanto que son gratuitas. Además, los supermercados proponen bolsas más durables que pueden usarse muchas veces. Hoy en día los ciudadanos se han acostumbrado. Ya no veo las bolsas negras que ensuciaban tanto las calles antes. En esta misma óptica, varias ciudades del mundo están tratando de erradicar las bolsas, como en Milán, Italia, o en la ciudad balnearia de Pucón, en el sur de Chile. Su alcalde, Carlos Barra. Dado que nuestra comuna, su oferta turística en base a los recursos naturales, consideramos conveniente mitigar y eliminar la bolsa plástica que se otorgaba en todos los negocios, supermercados, botillería, frutería, todo. Entonces aquí se hizo un protocolo comunal de común acuerdo con la ciudadanía, y se hizo todo un proceso que duró más de 2 años, que fuimos primero suprimiendo una bolsa solamente permitiendo 2. Después, otro tiempo, se eliminó otra, solo 1, y al final 0. Verdaderamente acá en nuestra comuna ya las bolsas plásticas prácticamente no existen. Empezó en junio del 2000 y fue la primera comuna en Chile que fue capaz de hacer un protocolo ciudadano de compromiso de la sociedad, debido a que no hay una ley en Chile que prohíba las bolsas plásticas. Por lo tanto, también Contraloría o otros organismos no lo pueden decir que no lo podemos hacer porque esto fue un acuerdo de las personas. ¿Y con qué se han reemplazado estas bolsas? Con papel, cartones, todo lo que es desechable. O bolsa biodegradable. Ya lo saben, la próxima vez que vayan al supermercado, piensen en el medio ambiente. hables más de amor. Nunca más, no insistas, por favor. Nunca más, no puedo soportar la pena que me da. No me hables más de amor. Nunca más, no insistas, por favor. Nunca más, no quiero escuchar, prefiero olvidar. Ya no me engaño más con tus palabras ni tu voz. Perdí mis tontas ilusiones. Mi llanto se secó. Ya no me engaño más. Ya muchas veces te creí. Tus besos fueron una farsa. Pagué mi precio y aprendí. No me hables más de amor. Nunca más, no insistas, por favor. Nunca más, si dices la verdad. Por Dios, demuéstralo. Por Dios, demuéstralo. Aprendí.